DJ Sai, DJ Blas, que es la que hay. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Tú estás loco, falta poco, Honduras directo a Puerto Rico. Esta cosa se pone buena, esta cosa es lo que quiere la nena. Conexión de cultura, Puerto Rico y Honduras. Dashi Tai, DJ Sai, DJ Blas, que esta joda no para. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Vamos allá todos mis catrachos, que mis mami nos están esperando. De Puerto Rico voy representando, y en Honduras nos estamos rankeando. Bailando tú y yo, guayando tú y yo, gozando tú y yo, marroneando tú y yo. Bailando tú y yo, guayando tú y yo, gozando tú y yo, marroneando tú y yo. Este gordito sí que está bien jugosito, Mike. Quiero un poquito más, yo te lo voy a regalar. Porque tú sabes que si griega no viene a jugar, que tú quieres mamá, que tú quieres mamá. Tirándome la pato a mi nena, prende candela, ella bucea la rola nueva, pago peaje, dale maje, da chita y para que encaje. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor. Quiero ver cómo me haces el amor, una y otra vez, mami, pierdo el control. Internacional. DJ Sai, Wrong Baby, DJ Blas, Dashi Tai, ¿qué es lo que vamos a formar? Esto es desorden. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Que está macizo. Tranquilo, catra.